Un hombre de 25 años con antecedentes penales fue condenado a 20 meses de prisión por provocar un incendio en una finca de Sarandí del Yí, además de otros dos delitos. La pena se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba, según resolvió la justicia este lunes. La sentencia fue emitida al término de una audiencia celebrada ante la Fiscalía del segundo turno y el juzgado de primer turno. El acusado fue hallado autor penalmente responsable de un delito de incendio agravado en concurso formal con justicia por mano propia y en reiteración real con otro de amenazas. El caso se remonta a la tarde del sábado, cuando la comisaría novena recibió el aviso de que una vivienda de su jurisdicción estaba en llamas. Efectivos y personal de bomberos llegaron de inmediato al lugar donde el foco ígneo fue controlado sin que se registraran personas heridas.